aquello que tú me decías, o no te acuerdas ya. Prometiste ser firme, también prometiste fidelidad. Yo que te entregué todo, te entregué firmeza, y ven me paga mal. Esperaste que yo estuviera tragadito para darme la patada. Ay, cosita rica, ve mi lágrima. ¿Quién digo tu macho? Podido.